Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo. Raras Músicas está auspiciado por la asociación Raras Músicas con base en Madrid, que se dedica a difundir las músicas más creativas, experimentales y de vanguardia que encontremos en nuestras manos y de todos los tiempos y de todos los estilos también. Vamos a comenzar nuestra emisión de hoy con Hank Roberts, más asociado a la escena free de la ciudad de Nueva York, la escena free de Manhattan, el downtown de Manhattan. De ese ámbito viene Hank Roberts, aunque escuchando su música uno puede adivinar otras cosas, ¿no? Una proveniencia clásica, sin ninguna duda, un amor por el jazz también, que es evidente a través de los temas que toca, no solo por la manera en que toca, pero la alianza más especial de Hank Roberts es con la música más exploratoria, ¿sí? Por eso, entre sus colaboradores o gente con la que él colaboró, se encuentran personas como Tim Byrne o, no sé, tantos de la escena neoyorquina que sería muy largo mencionarlos. Hank Roberts también tocó en bandas con Bill Frisell, y entonces esto muestra también un poco su llegada a instancias un poco más, no sé si decir mainstream, pero con más llegada al público, más llegada comercial, casi. Sí, de todos modos, Hank Roberts es un experimentador, y eso va a quedar en evidencia en el tema que vamos a escuchar. El título es Only Minutes Left, y en realidad es una composición suya, ¿no?, del propio Hank Roberts, con Django Bates. Otro grande de la música que tenemos pendiente de escuchar, inglés, él, Hank Roberts, es americano. De todos modos, lo que vamos a escuchar, con sus partes compuestas sin ninguna duda, tiene un aire absolutamente improvisatorio, y eso es muy bienvenido. Entonces, lo que vamos a escuchar es un trío. Hank Roberts toca el cello, Django Bates, mencionado recién, toca teclados, toca piano, toca ocasionalmente una de las trompas. Y Arto Tungbonasyan, y lo dijimos bien, creemos, es el crédito del este de Europa, no sabemos si es turco, bueno, tiene el apellido tira armenio, ¿no? Pero hay que buscar la proveniencia de Arto Tungbonasyan, que va a tocar la percusión. Only Minutes Left, composición de Roberts y Bates, 4:45 de esta música a nombre de Hank Roberts al cello en Raras Músicas. Thank you. Hank Roberts al cello y al comando de su trío haciendo Only Minutes Left, su composición junto con Django Bates, que formó parte del grupo. Hank Roberts al cello, como dijimos, Django Bates al piano, el sintetizador si corresponde, pero aquí hubo más pianismo, ¿sí? Y Arto Tungbonasian a la percusión, juntos haciendo este free jazz o tal vez free classic, podríamos decir, de cámara, y con mucha imaginación. Pero hay una composición detrás de esto y no importa cómo lo hayan hecho, lo que agradecemos es el resultado. Entonces, Hank Roberts con nosotros en Raras Músicas. Escuchamos músicas creativas, músicas experimentales de todos los tipos. Vamos a pasar ahora a el grupo Glück. Glück, que en alemán significa felicidad, ¿sí? Si no recuerdo mal, Glück. Es un quinteto compuesto por los siguientes: Burkhard Baines, Enrico Malatesta, Michael Warfield, Christian Wolfrat e Ingar Zack. Ingar Zack, de nuestro especial conocimiento, dado que vive aquí en Madrid. Y aunque se la pasa de gira y de grabaciones por Europa y otros lugares del mundo, vive aquí y ocasionalmente podemos escucharlo en esta ciudad. Estos cinco son percusionistas, todos ellos con distintas proveniencias, todos tienen estudios avanzados sin ninguna duda, pero vamos a decir que en general todos provienen de un contexto de la música clásica contemporánea. Algunos de estos están más dedicados a la la improvisación, a la exploración sonora de sus distintos instrumentos. Aquí vamos a escuchar algunos instrumentos más propios de, como dijimos antes, la tradición clásica, me refiero a percusiones, de la tradición clásica, junto con a otros inventos y técnicas más relacionadas con free music en general europea de los últimos 40 o 50 años. Gluck son los responsables de esta grabación realizada en Berlín en marzo y abril de 2014, el disco editado 2015. Lo que vamos a escuchar es una composición, porque aquí vamos de composiciones y esto no es improvisación, son composiciones, y vamos a escuchar una de Burkhard Baines, que es uno de los percusionistas. Adapt Oppose 14-1B, todo eso es el nombre de la composición, 11 minutos 19 de este Burkhard Baines, uno de los percusionistas de Gluck. Esto es percusión contemporánea en Raras Músicas. Thank you. Esto fue Gluck, Gluck, el quinteto de percusión contemporánea, podemos decir. Esto fue una composición. No sabemos qué porcentaje de improvisación hubo. Da igual, da igual. Lo importante siempre es el resultado, sin ninguna duda. Escuchamos Adapt Opposed 14-1B, composición de Burkhard Baines, que es uno de los percusionistas. Burkhard Baines, Enrico Malatesta, Michael Warfield, Christian Wolfrat y Ingar Zack son los cinco percusionistas que conforman Gluck y hacen composiciones de todos ellos y suponemos que también se improvisan, pero aquí hay más composición y esto es una propuesta más cercana probablemente a clásico contemporáneo, podríamos decir, pero siempre bienvenida en tanto experimental y vanguardista aquí en Raras Músicas. Esto es Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, en exclusiva en Ágora Sol Radio y en Radio Círculo. Escuchamos música creativa de todas las épocas, de todos los tiempos. Y ahora vamos a escuchar un directo realizado en el año 1980. La ocasión fue en el simposio de improvisadores realizado en la ciudad de Pisa, Italia. Pisa, no pizza, sí. Pisa, en 1980. Un simposio convocando a no todos, obviamente, que serían muchísimísimos, pero a parte de la crema de los improvisadores libres europeos. Y estamos hablando de 1980, hace muchos años, y hace muchos años esta música ya llevaba su tiempo de gestación y de desarrollo. Estamos hablando de improvisación libre total. Pero sin duda eran tiempos donde era más reciente, por así decirlo, de alguna manera, esta manera de encarar la música. Grandes improvisadores proveniendo del jazz y de la música clásica y del free europeo, reunidos aquí en este Pisa 1980. Estamos hablando de personas como Derek Bailey o Martin Altina o, bueno, tantos otros que participan de esta grabación, Philip Baxman. Pero esta música que vamos a escuchar es un dúo, ¿sí? Esta congregación de músicos improvisadores experimentales grabó esta música en formato pequeño, ¿sí? Entonces lo que vamos a escuchar de estas grabaciones es un dúo realizado, como dijimos, en Pisa en 1980 por un grande de la improvisación libre británica, Evan Parker, aquí al saxo soprano, y por George Lewis. Interesante este dúo, porque George Lewis es americano y entonces toca el trombón, ¿sí? Uno de los grandes de la AACM, la Association for the Advancement of Creative Musicians de Chicago, que cumple 50 años. George Lewis entonces en 1980 trayendo su jazz americano y Evan Parker trayendo su lejano ya para entonces jazz británico, pero todos por la tarea de la libre improvisación y de encontrar nuevas maneras de expresarse en tiempo real, en el momento entre ellos. Pisa 1980, Evan Parker soprano, George Lewis trombón. Esto se llama Pisa Wind Duet 1, no, perdón, Wind Duet 2, Wind Duet 2 de Evan Parker y George Lewis aquí en Raras Músicas. I'm

Pisa, 1980. Pisa es la ciudad en Italia, 1980 es el año, y escuchamos un trozo, bueno, en realidad un track completo, del simposio de improvisadores que se realizó allí, convocado por Evan Parker, hay que decirlo, en 1980, como dijimos. Esto fue el Pisa Wind Duet No. 2, ¿sí? Esto fue el dúo de Evan Parker, británico él, al saxo soprano, y George Lewis, americano él, al trombón, ¿sí? Improvisación libre, free jazz, no, post free jazz, free internacional, free universal, aquí en Raras Músicas. Esto es Raras Músicas, nuestro programa en Agora Sol Radio y en Radio Círculo. Difundimos músicas experimentales de todos los lugares, de todos los palos. Y para lugar, España, con Daniel del Río, y para palos, la electrónica noise, ¿sí? Noise, ruidismo fuerte, música concreta en realidad, porque algunas de las fuentes de esta música son nada, grabaciones de campo, eventos cotidianos, casi uno diría, música concreta, ruidismo de la mano de Dani del Río, que tiene una actuación internacional también, no solo desarrolla su labor aquí en la península, sino que ha actuado en diversos escenarios en Europa y hasta en Japón. Dani del Río, Electronics, y Electronics sería muy fácil de decir. Daniel del Río es un explorador del sonido y de la textura y de las posibilidades, no solo en general de su producción sonora, sino también de los elementos a partir de los cuales lo hace. Lo que vamos a escuchar ahora en particular es una toma realizada en otoño de 2010, o el otoño del hemisferio norte, ¿sí? Esta música está generada por Dani en el ordenador. Sí, esto es música realizada con el ordenador. No sabemos la proveniencia de los sonidos, pero Dani puso esto en el ordenador, lo grabó, lo procesó, y aquí tenemos este tema que es I love when your sounds don't correspond to your movements and gestures. No sabemos si es una verdadera buena traducción al inglés, pero sería algo así como amo cuando tus sonidos no corresponden a tus movimientos y gestos. 3 minutos solamente, pero creo que serán más que suficientes para escuchar el arte de Dani del Río, electrónica ruidista española en Raras Músicas. We'll be right back. Daniel Del Río. Su disco Sex, Drugs and Theater, ese es el nombre de su disco, y de aquí tomamos su tema I Love When Your Sounds Don't Correspond to Your Movements and Gestures, Daniel Del Río, grabado en 2010 por sí mismo, electrónica, ruidista, música concreta también, en algún momento podemos decir, aquí en Raras Músicas. Raras Músicas explora y promueve las músicas de vanguardia y experimentales de todos, ¿sí? De todos los que puedan ser en el mundo y de todos los estilos y de todas las épocas. Emitimos por Agora Sol Radio y por Radio Círculo también, y aquí entonces presentamos esta música. Raras Músicas es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, y tratamos nosotros también en directo con la asociación a través de nuestros conciertos de difundir las músicas, como dijimos, de vanguardia totales. Con tiempo, en su momento, vamos a anunciar próximas actuaciones. Mientras tanto, escuchamos grabaciones de músicos locales y también extranjeros. Ese es entonces el momento en el que vamos a presentar a William Hooker, un batería que batería afroamericano que está en principio más asociado a una música que uno podría decir como free jazz, ¿sí? El free jazz neoyorquino, el free jazz de fines de los 70s y principios de los 80s. William Hooker tuvo gran participación, aunque hay que decir que es un poco marginal también, aún para esta escena que ya de por sí es marginal. ¿Por qué? Porque William Hooker, más que privilegiar su alianza con el jazz, lo que hace es privilegiar la música, el evento musical. Y eso lo ha llevado a colaborar con infinidad de artistas, pero, y aquí viene lo interesante, de diversos palos. Entonces, William Hooker tanto puede presentarse con saxofonistas o trompetistas más ligados al free jazz, como con guitarras, por ejemplo, más ligadas a estilos, básicamente uno diría rock, pero si nos ponemos así en el detalle podríamos decir grunge o alternativos, ¿sí? Dentro del rock. Eso es lo que va a ocurrir ahora en lo próximo que vamos a escuchar, que es una grabación en el estudio de William Hooker. Acá hay una composición, ¿sí? Pero lo que vamos a escuchar es creatividad liberada absolutamente de parte de William Hooker a su batería y de nada menos que Thurston Moore a la guitarra. ¿Sí? Thurston Moore, guitarra principal, casi uno diría, bueno, no es por quitarle mérito a Lee Ranaldo, pero es uno del el creador de Sonic Youth, el grupo el grupo estadounidense, vamos a decir, que experimentaba en todo caso desde sonoridades rock, alternativas, post-punk, uno podría decir también en algún caso, hacia el infinito, hacia lo desconocido, ¿sí? Sonic Youth, grandes exploradores del sonido. Entonces, tenemos aquí un dúo, es un dúo de guitarra y batería, Thurston Moore, interesante esto, Thurston Moore viniendo del mundo del free jazz, Thurston Moore es, viniendo con su guitarra del mundo del rock, y William Hooker con su batería viniendo del mundo del free jazz, juntos aquí haciendo una música que es una tercera cosa que no tiene nombre. Entonces vamos con Sirius Part 1, ese es el nombre del tema, Wheels es su subtítulo, y vamos a escuchar entonces este dúo tremendo, Thurston Moore guitarra, William Hooker batería, improvisación americana libre en Raras Músicas. William Hooker a la batería, el titular de esta música, William Hooker, en dúo con Thurston Moore. Esto fue una grabación de los comienzos de los 90, 91, 92 o tal vez 93. No hay suficiente data, hay mucho escrito en el disco, pero no hay suficiente data. Pero esta es la música, grabada en Shelter Studio, New York City. La composición, donde la hay, es de William Hooker. Esto fue su disco Shambhala, ese es el nombre del disco, William Hooker, en este caso con Thurston Moore a la guitarra, batería, guitarra, una mezcla rara de free jazz drums con alternative electric guitar, y eso es por lo que estamos aquí en Raras Músicas, músicas que lo exploran todo, exploran lo desconocido absolutamente. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias.